Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Algunos compositores de música crearon nuevos materiales, nuevas escalas o ritmos. Otros los pensaron de forma absolutamente diferente a lo que ya se hacía. Arnold Schoenberg recurrió a la composición con 12 notas, por ejemplo. El rumbo de Claude Debussy fue otro. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, música del compositor francés Claude Debussy, de su obra Children's Corner, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del compositor francés Claude Debussy, de su obra Children's Corner, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. La revolución de Debussy tomó al sonido como tal, en la explotación de las disonancias por su color o en los motivos dispuestos como un mosaico. Con la utilización de escalas antiguas o inventadas, se permitió crear un tipo de música en el que las relaciones obligatorias y el devenir hacia un acorde se difuminaron o desaparecieron. Thank you. Claude Debussy estaba abierto a un mundo sonoro más allá de las reglas y las convenciones. En 1883, siendo un estudiante exitoso y rebelde, escandalizó a sus compañeros del conservatorio tocando una impresión pianística llena de acordes extraños e irresueltos. La armonía y el contrapunto fueron ignorados según su antojo e intuición. Thank you. El padre de Debussy quería que su hijo fuera marino. Su hermana lo descubrió a los 8 años como un niño que se pasaba días enteros en su silla pensando, vaya a saber en qué. El mismo Debussy llegó a decirle a un amigo: tengo infinitos recuerdos que valen más que la realidad. En 1888, Debussy visitó Bayreuth para escuchar las óperas de Wagner, Parsifal y los maestros de Nuremberg. Todavía se encontraba bajo el hechizo del romanticismo alemán cuando visitó la Exposición Universal de París en el año 1889. Ahí presenció performances de música y obras dramáticas de Japón, Camboya, Vietnam y Java. Los músicos eran acompañados por bailarinas de danza llamadas Vedaya, todas basadas en temas acuáticos. Apenas unos años después, Debussy compuso obras líquidas como El mar, Reflejos en el agua y Jardines bajo la lluvia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del compositor francés Claude Debussy, de su obra Children's Corner, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. Thank you. En casa de su amigo Pierre Louis se organizaban salones intelectuales. En una ocasión, Debussy formuló una idea profética. Me gustaría ver y componer una música que se encuentre libre de motivos, o mejor dicho, que consista en un único motivo continuo que no sea interrumpido por nada y no vuelva nunca sobre sí mismo. Para lograr esa atmósfera particular en su música, Debussy apeló a ciertos recursos. Intervalos de octava, cuarta y quinta en movimiento paralelo. Escalas modales de la tradición occidental. Escalas sin semitonos tomadas de la música de Java, Balí e Indochina, o de la música rusa de Glinka y Rimsky-Korsakov. También escalas pentatónicas originarias de China o del folclore europeo. Desde el punto de vista de la armonía, Debussy recurrió con frecuencia a los acordes deslizantes o yuxtapuestos, como el pintor que yuxtapone colores puros. Y en cuanto a la melodía, la hizo fragmentaria o repitente en una especie de mosaico. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, música del compositor francés Claude Debussy, de su obra Children's Corner, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. Thank you. Si a Debussy lo denominaron como impresionista, aclaremos que tuvo una mayor correspondencia con el simbolismo poético. Mallarmé, Verlaine y Rimbaud ejercieron en él una fuerte atracción, como se desprende de sus obras Preludio a la siesta de un fauno, inspirada en Mallarmé, o de su musicalización de Las fiestas galantes, de Paul Verlaine. Thank you. Para el texto de este programa hemos consultado tres fuentes: Escrito sobre música de Diego Fisherman, de 2005, Historia de la música de Pola Suárez Urtubey, de 2007, y Océano de sonido de David Tup, de 2016. Hoy, en Luz para mundos remotos, música del compositor francés Claude Debussy, de su obra Children's Corner, interpretada por Arturo Benedetti Michelangeli. Dedicamos el programa a aquellas caras extrañas con su limosna de alivio. Agradecemos a Diana Baroni por su oportuna orientación en la realización de este programa. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. Concepto general, El Arbolito.